Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con el segundo programa de la séptima temporada. ¿Cómo? Segundo programa regular, porque la semana pasada estuvimos con ese Express. Te falta. Claro. ¿Cómo? Perdón. Te falta. Hostia, tío, 7x2, madre santa. Vale, tenemos una buena toma, Fanta, para comenzar. Madre mía, cómo estoy, madre santa. Está guapo. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Bienvenidos al segundo programa de esta 14ª temporada, segundo programa regular, porque la semana pasada vinimos con el Express. Y nada, encantadísimos de estar por aquí de nuevo con ojo, tenemos a un invitado, no sé si llamarle invitado, decirle colaborador, bueno, nada, vamos a decir las cosas como son, colaborador. Tenemos a alguien que hacía muchísimo que no se pasaba y ahora saludará. Va a ser un programa en el que vamos a tener muchos juegos, pero como siempre hacemos en todas estas cosas, vamos a empezar con la pregunta mamporrera. Alexis me ha pasado unas cuantas, ya he estado mirando y al final iba a hablar de Steam, pero he dicho, mira, hay una en la que sale Nintendo, así que te atiras a lo que hay. Y es que, pues, al fin PlayStation 5 ha vendido más que Nintendo Switch. ¡Me importa un pepino! Por fin, este último mes, en Japón, Switch no ha sido la consola más vendida, ha sido PlayStation 5. Así que nada, con esta noticia de cómo cojones sigue vendiendo así Switch a estas alturas. Es que no van a sacar una sucesora, tío, si sigue vendiendo así. O sea, vamos a tener la Switch, el acceso le van a dar una manivela para que tire. O sea, no lo entiendo. Joder, tío, el orden normal esto se me está jodiendo porque... A ver, no está Ricky, no está Muniki. Siguiente, pues va a ser Alexis. Muy buenas noches, Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, sigo sin estar promovido de becario, pero bueno, creo que ya es algo que lo que dejo de soñar. Y nada, la verdad que lo de la Switch no tiene sentido. Yo no supuse que iba a ser el caso. Imaginaba que con la escasez de stock que hubo durante tanto tiempo iba a estar peleado o ahí, pero no sabía que venía de no poder ganar Sony todo ese tiempo. Ahora al final sí que hay un poco más de stock en las tiendas, así que se puede comprar con más facilidad, digamos. Es un poco más accesible comprar una Play sin tener que gastar 1.400 euros en pack, lo cual habrá hecho que todas esas personas más pacientes y que habrán dicho no pienso pasar por el aro con esto, hayan salido ahora un poco de golpe y comprado. Y lo de Nintendo Switch es que no tiene sentido, es la excepción de toda regla, es como lanzar una idea y vender una idea más que vender hardware, porque es literalmente, es una consola que salió obsoleta y que viene siendo la líder de ventas indiscutida de los últimos años. Es una consola que está en absolutamente todos lados y yo flipo, digamos, de ver que he tenido. Igual venía escuchando hoy, creo que era en podcast de Zona Reload, que comentaban que el mismo insider que había dicho lo que se iba a presentar en lo de Pokémon Fest, Pokémon, no sé, el evento este que hacen para Pokémon, había comentado que había estado desarrollando para un nuevo hardware, así que posiblemente algún día veamos una Switch. Sí, por ahí ese insider que filtró exactamente el direct punto por punto, o sea, claro, lo clavó, al final faltaba, lo único que nos anunció fue decir que estaban desarrollando ese DLC también para una consola con mejores gráficos, también toda esta mierda que ha salido entre Activision, bueno, Sony, Microsoft y Activision, los papeles que han sacado, también salió el tema de los servicios de suscripción de Nintendo comparando el Game Pass y salía ahí, servicio de suscripción de Nintendo disponible para Nintendo Switch y censurado, o sea, pero es obvio que Nintendo está trabajando en otra consola, desde que lanza Switch ya trabajan en la sucesora, la cosa es cuándo coño la van a lanzar. Chuno, buenas noches, ¿tú cómo lo ves? Pues respondiendo a tu pregunta anterior, ¿cuándo saldrá? Nunca. No me digas eso. Sí, ya pensaba que te había cogido un pequeño infarto, por cierto. Buenas noches, perdón, qué mal educada soy. Pensaba que te había cogido un microinfarto cuando ha dicho Crono que crean, que venden ilusiones, o no, como has dicho, ideas, Nintendo. Es vender una idea más que un cargo. El microinfarto me la causó la semana pasada cuando dijo Stray. Ahí es cuando me veo el microinfarto. Un momento, sí. No, pero a ver, creo que ya hablamos de esto. A ver. El problema es que creo que te estamos comparando diferentes consolas. Porque volvemos a hablar de que cada una tiene. No, pero simplemente tú, ¿cómo ves que Switch siga vendiendo como está vendiendo a estas alturas? O sea, lleva 122 millones y sigue vendiendo. Es que puedo entenderlo, porque es que sigo viendo la parte buena de la Switch, a pesar de que la tenemos aquí muerta de asco, porque... Mentira, la tengo aquí mientras grabamos, muy útil. Digo, tenemos nosotros en mi casa, egocéntrico. mira, el que ojo. Iba vendiendo cosas, pues mira, estos días está ahí parada, no la hemos tocado desde hace la tira. Espero que en el juego que le he comprado para cumplir a Alejandro se use un poco más. Pero, quiero decir... A pesar de eso, de mi experiencia personal con la Switch y de que estoy hasta a cabeza de los cojones del online y todo, es que puedo entender que se venda porque cualquiera puede quererla. A ver, pensad solo en el catálogo de videojuegos ya, dejando de lado los antiguos títulos, ¿vale? De la Super Nintendo, de la NES, todo, ¿vale? Ahora con la Nintendo 64, es que se puede jugar en cualquier lugar, cualquier edad y cualquier tipo de juego prácticamente. Es que, ¿por qué no iba a ser así? Y aparte de lo que ha dicho Crono, la idea que vende Nintendo, ¿vale? Es que solo ya con el personaje principal, que es Mario, es que lo peta. Hasta tú, Ready, tú nintendero, es que sigues volviendo... No, quiero, no, era un inicio de frase. Tú, siendo nintendero como eres, 32 años, y te meten un Mario y te sigues perdiendo la cabeza. No me digas que no. Es que tiene ese poder Nintendo, así que ¿por qué no iban a seguir vendiendo tanto? Hasta yo que no la uso, es que veo todo lo bueno que tiene, también lo malo que conste, pero ahora no vamos a decir eso porque si no ya he dicho bastante que nunca va a salir la Nintendo Switch 2, ¿vale? ¿Y cuándo? Pues reconozco que no me gusta hacer previsiones de eso porque no tengo ni puta idea de hardware. ¿Y eso? Pues nada, yo encantado de que no sea solo yo el que habla, dice cosas buenas de la consola. Yo solamente, y ahora voy a presentar a la tercera persona, estoy rezando que saquen una porque me está fallando el Joy-Con y no pienso comprar otros Joy-Con, entonces, sacadla ya, coño. Dejando las bromas aparte... ¿Qué te hace pensar que estará bien el Joy-Con del segundo? Bueno, tendrá al menos garantía, o sea que estaré 2 años cubierto. Pero bueno, vale. En cualquier caso, es un enorme placer, ya lo habéis escuchado, tenerle por aquí de vuelta al señor Sir Chal. Bienvenido a la 14ª temporada de Indie Podcast. Tú ya no sé si es la novena o la... o ¿cuántas llevas con nosotros? ¡Sega! Muy buenas, pues nada, un placer estar aquí. Lo que pasa es que estoy aquí un poco... ya me estáis viendo entre penumbras, grabando. Quiero estar más, pero no me da la vida para ello. Y nada, con el tema de la pregunta de Amporrera, pues hombre, el tema de lo de la Play 5, que haya vendido más que la Switch, tampoco me sorprende. No me sorprende más que nada porque es que no ha habido Play 5 hasta ahora. Entonces, yo ya decía hace un tiempo que iban a levantar la mano a partir del 26 de enero o algo así, más o menos 23 de enero creo que era cuando levantaban un poquito la mano. Y joder, levantaron la mano y ahora parece ser que no hay problema de chips, no hay problema de stock. Tienes todas las que quieras a patadas en Fnac, MediaMarkt, en tal, en todos los sitios. Es algo curioso. Pero no han bajado el precio. Bueno, ahora tienen el precio normal. O sea, yo estoy viendo ya packs, estoy viendo consolas con solas o con un juego, 550, 600 euros incluso. En algún sitio la he visto ya 537. Realmente el precio inicial de la consola fue 500 euros la de disco, luego la han subido a 150. Eso es lo que no han bajado, esos 50 extra no los han bajado. Bueno, a ver, si está pudiendo empezar a comprar, es como si fuera el primer año, hasta el próximo Black Friday y no te esperes una sola oferta. No, realmente no. Fuerte, Roddy. Mucho menos. ¿Y realmente yo... ¿Realmente descuentos, ofertas? No, realmente estaba pagando sobre precio, ¿eh? Estaba pagando sobreprecio ahora mismo por la consola, o sea... Eso lo digo, ¿eh? A ver... Me refiero, salió 500 y te han subido 50 sí, pavos sí, más, sí, o sea, después de 2 años. Estoy de acuerdo, pero yo entiendo que los procesos de fabricación de PlayStation habrán sido similar o más caros que los de Microsoft, y Microsoft hace un tiempo dijo cuánto perdía... Más caro seguro, o sea... Entonces, sí, más caro seguro. Ellos ahora mismo están ganando mucho dinero sobre todo, bueno, no sé si lo comenté, con el tema de Argistel, que es el, digamos, el distribuidor oficioso aquí en España, que se ha llevado todo, es una empresa de Zaragoza, y sobre todo lo que le obligaban, entre comillas, o lo, le premiaban, era si compraban mucho hardware aparte, o sea, muchos periféricos, mandos, cascos, juegos, toda la mierda que le sobraba a Sony. Decía, bueno, le damos la distribución mayoritaria, sin ser así, sin marcar un PVP, al que más mierda nos compre. Y llegó Ardister y dijo, toda la mierda que tengas, tráela para acá, que yo le hago packs de 800 y 900 pavos. Ese ha sido el problema, sobre todo aquí en España. Sí, pero bueno, el tema de lo que ya que termino con el tema de la Switch, es normal que la Switch siga vendiendo tanto. A ver, para mí, lo he dicho desde hace tiempo, es la mejor consola que ha salido al mercado en esta generación o intergeneración. Tienes, mira la otra como baja el dedo, tienes un poco de todo, tienes una consola. Me estoy empalmando, sigue. No, es que es verdad, tío, tienes una consola que te vale para jugar en una televisión, no esperes unos gráficos, por supuesto, como Xbox o PS4 Pro o PS5, es imposible, pero tienes un catálogo de juegos enorme, tremendo, gigante, con un montón de juegos para niños, para gente adulta, tienes un montón de juegos indies, porque hay un montón de juegos indies, te la puedes llevar donde quieras, es muy versátil, porque es una consola muy versátil, es muy cómoda de jugar y, sinceramente, en versión portátil, yo he llegado a jugar a The Witcher 3, y obviamente es un juego que le cuesta, pero joder, es que hasta The Witcher 3 en versión portátil se ve y se mueve de puta madre. O sea, es que no le puedes pedir más a una consola. Para pero mí, bueno, sí. A ver, también el rango de precio siempre fue un precio asequible comparado al, eso era. Es. Y luego, no, perdón, eso lo que ha hecho Crono, que encima no es cara, tío. Por supuesto, pero bueno, a mí me sorprende un poquito el ritmo de ventas teniendo en cuenta cuántas ya hay en el mercado. O sea, que yo sé que por algo ha llegado a los 122 millones que ha llegado, pero es que claro, el ritmo mantenerlo a estas alturas y ahora cuando se saca el nuevo Zelda que te va a vender otras 10-15 millones, ¿hasta dónde puede subir? Eso es una consola que si le bajan un poquito el precio cuando salga la, supongo, la nueva, va a seguir vendiendo barbaridades. Antes de la nueva. Si se viene el último año, aprovechan Zelda y la bajan 50 euros, yo digo yo que venden 20 millones más, pero en dos días. Baño masaje. Bueno, pues nada, pues vale, vamos a cerrar la mamporrera haciéndos una pregunta. ¿Creéis que Switch puede escalar al número 2 en consola más vendida, que creo que era subir a 150, creo que era Nintendo DS? Y al 1, o sea. El 1, o sea, creo que era una 150 DS y 155 Play 2, creo que era algo así. ¿Creéis que puede igual? Igual DS es con mucha trampa, ¿no? Porque DS más DSi más DSi XL más, o sea, todas las variantes de DS. ¿Las 3DS? Entre la primera DS y la 3DS, todo lo que sale en el medio lo suman como DS. Bueno, pero es que técnicamente era DS. Realmente son DS, claro. O sea, tanto la DS Fat como la Lite, como la DS XI y demás, sí, son DS. Es que es la misma consola, solo que pusieron mejor pantalla y ya está. Pero sí, la que pusieron con cámara, la DSi no le habían puesto cámara. Fueron revisiones. Pero eran chorradas, pero era la misma consola. Era la misma máquina, Alexis. A veces sí. Te lo compro con Alexis, lo que no puede ser es que le metamos hostias a Nintendo diciendo que siempre saca la misma puta consola y luego digamos, no, pero no podemos unirla, si es la misma puta consola. Que no falla, tío. Pero si tiene motivos, ya no lo debería contar. Espérate que salga la Switch QOLED, ¿sabes? Que falta esa. La QD OLED, esos son los nuevos paneles. Bueno, estamos. Vale, entonces, todos aquí estáis de acuerdo en que puede aún subir al puesto número 2. Pero si sube al 2, el 1 está al lado. O sea, el 2 y el 1 están pegados. Yo creo que sí, pero uno se hacía razón. Si Nintendo es lista, si hace una consola que sea más de sobremesa, la Switch la pondrá prácticamente como una consola portátil o enfocada sobre todo al portátil. No con la Switch Lite, que para mí ha sido una decepción total. Pero se tiraría tierra encima con los lanzamientos, ¿no? O sea, ya. ¿Qué es otra cosa que hacían? El tope técnico de la Switch lo vimos el primer año de lanzamiento, que eso es algo que no ocurre con las consolas. En el primer indie ya vimos el tope de calidad de gráfica. es que la verdad, año de lanzamiento, sale Zelda, sale Mario, y no ha ido mucho para arriba, digamos. No es que luego hemos ido viendo cómo han perfeccionado, hemos visto los Pokémon con los árboles de plastilina. No hemos visto lo que he dicho, ni las conversiones eran basura. Doom y The Witcher son ejemplos de... Sí. De optimizar bien algo para que pueda funcionar en la Switch. Pero bueno, a nivel potencial... Te diría, por ejemplo... Yo te diría dos ejemplos más. Uno, Luigi's Mansion 3. Bueno, ese puede ser. Ese sí te lo puedo comprar. Es una salvajada. Ese sí te lo puedo comprar. Y ahora el reciente remake del Metroid, que se ve que también es una salvajada, para ser Switch. Ese no. Pero es una consola que no está enfocada en los gráficos, al final. O sea, es otra cosa. Pero pero sacan una sobremesa y quieren realmente... A ver, ¿con qué sentido los sacarían, digamos, si no es para correr juegos a otro... de otro calibre, digamos, con otra potencia de descarga que hace atrás? Yo entiendo que sacarán diferenciando dos, como si fuese una DS y una Nintendo 64, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una consola que fue muy de sobremesa y una muy... Claro, necesitaría eso, digamos, el desarrollo paralelo para una y para otra. Sí, digamos, sí, claro. Sí, efectivamente, claro. Sí. Pues a mí me sorprendéis, ¿eh? Porque yo apostaría que buscaría un sustituto de Switch que fuera híbrido otra vez, ¿eh? No pensaba que voy a sacar algo de sobremesa para... Nintendo pocas veces ha sacado dos generaciones de consolas con el mismo formato, el mismo estilo. Lo hizo con Wii y con Wii U algo parecido y se vendió una hostia como un piano, ¿eh? Sí, pero digamos que con Wii se las vio porque ya veía cómo estaba muy en decadencia al final de que, y sobre todo el tema de juegos, de que no vendían juegos. Era una consola que vendía muchas consolas, pero pues, juegos por persona vendían muy pocos. Y en cambio con Wii y con Switch... sí que han dado bastante en el clavo. Y ahora mismo no veo yo a Nintendo pudiendo meter una consola de sobremesa a la mayoría de jugones, porque una consola de sobremesa es para jugones. Y ahí yo no lo acabo de ver. O sea, el mercado está muy, muy complicado. Ellos han encontrado un hueco exacto muy bueno y salir de ahí me parece muy, muy arriesgado. Pero bueno, el tiempo dirá. Sí, cocodrilo, sí. No, es la señal de cortamos. Sí, bueno, es que como estás tan iluminado, no me queda claro si es un cocodrilo, si es corta o... Claro, me puedo sacar los huevos y no te enterarías, ¿no? Y les pongo la... A ver, como son tan pequeñitos los tuyos, sí. Bueno, va, da igual. Vamos a seguir. Bueno, pues nada, vamos a terminar con esto y vamos a pasar al contenido para este programa. El contenido que tenemos para esta noche van a ser varios juegos. Venimos con muchos juegos, porque como os dijimos, después de Navidades, pues hemos tenido tiempo para jugar un montón. Así que, a ver, por un lado tenemos a Sir Charles, ya que está aquí de vuelta. Lo tenemos con el Resident Evil 4, la versión de VR, que vamos a empezar por aquí. Vamos a traer VR de vuelta a Indie Podcast, que ya hacía tiempo que hacía falta. Por otra parte, tenemos a Chuno por aquí, que nos va a traer la Take Plays, ¿cómo era el Blood? No. Requiem. Requiem. Requiem. Vale, como si tuviera una... Y Requiem a tomar por culo. En Raccoon City ha dicho, ¿no? Eso, sí. El problema es que no traigo nada visual como Selchal, entonces no impacta tanto. Se llama móvil, Chuno. Es una cosa, queda... es un aparato que funciona sin hilos, ¿sabes? El tema del teléfono y puedes comunicarte con gente y eso alrededor. Mira, esto es una galaxia, pero... Me queda un 21% de batería solo, tío. Para enseñar una imagen te llega ese porcentaje. Mira, y a metro 21. Vamos a terminar con el sumario, señores. Alexis, ¿tú tenías un juego? Creo que no. Porque la verdad. Ese es el resumen. ¿Tienes un juego? Perfecto. No. Porque pues ya está, vamos a creo que lo dije la semana pasada. Pero no lo sabe. Dice, creo que no. Vamos a tirar con estos dos. Y si sobra tiempo, haré el hi-fi. Y si no, lo dejamos para otro día. Así que vamos a empezar contigo, Sir Chal. Aprovecharte que estás por aquí, así que coméntanos. Resident Evil para VR. Primero, el Resident Evil 4 es el original, ¿no? Entiendo, no es el remake. Sí, es lo que suelo decir. A ver, no es que sea Resident Evil 4 VR, porque sí que va a salir una versión de Resident Evil 4 Remake para las VR 2 de PlayStation, ¿vale? Pero esa versión no es por dos motivos. Una, porque todavía no ha salido, ¿vale? Y es jodido. Hombre, si lo tuviese sería la hostia. Tampoco las VR de las VR 2 me refiero. Y este juego salió hace más o menos en torno a un año y dos, tres meses más o menos. realmente Resident Evil 4, no voy a contar la historia porque prácticamente todo el mundo la conoce, es exactamente el mismo juego que pudimos ver en 2005, si no me recuerda, si no me falla la memoria. Es exactamente el mismo juego que pudimos ver en 2005, a nivel gráfico es exactamente igual, pero en este caso para las Meta Quest. Es exclusivo de Meta Quest 2, solo puedes comprarlo en la página, bueno, en la store de Meta, ¿vale? Y nada, el juego básicamente es el clásico de Resident Evil, pero en VR, o sea, con movimientos, o sea, con controles de movimiento y demás. La verdad que tengo que decir varias cosas. A nivel gráfico, el juego, pues hombre, para la gente que hemos podido utilizar gafas durante tiempo, gafas de realidad virtual me refiero, las RIF, las HTC Vive, o cualquiera de estas, sí, no gafas de estas, que también, se está riendo Chuno, digo por eso, para la gente que ha utilizado gafas de realidad virtual, pues hombre, el juego, al ser un título, aparte del 2005, es exclusivo de Meta Quest y se puede jugar solo, no se puede jugar con cable en el PC, no hay versión de ordenador, solamente es una versión inalámbrica, pues hombre, se nota demasiado el tema de las texturas. Cuando te pones las gafas, es cierto que el entorno está muy conseguido, el menú de inicio es la hostia, se ve increíble, el menú estático, y el resto de cosas se ve muy, muy logrado. Luego, cuando entras al juego, tiene varias cosas que, bueno, para mi gusto rompen un poco el ritmo del título. Por ejemplo, las cinemáticas, aparte de que no han cambiado absolutamente nada, son las mismas cinemáticas que había antaño, pero con la salvedad que, claro, tú estás jugando en primera persona, ¿vale? Y de momento te aparece una cinemática. Y la cinemática te aparece como si fuese, pues, es una pantalla gigante. Y claro, tú lo ves desde fuera, o sea, como en tercera persona, y te saca un poquito de la experiencia. Que tengo que decir que es una de las mejores que he podido jugar. Yo estaba muy conseguido. Algo así como cuando ponemos algo tipo Big Screen o alguna aplicación de eso, de que te saca en plan de que te aleja y te muestra la pantalla a lo lejos. Vale. Efectivamente, es exactamente eso. Entonces, claro, el cambio de estar viendo el entorno de, bueno, España. Bueno, para la gente que no sepa, se supone que es España, un pueblo de León, me parece que es. Se parece a España León como una castaña, pero bueno, el estar viendo el entorno en un pueblo de León y de momento estar viéndolo desde fuera, porque tú lo estás viendo desde dentro, o sea, tú estás manejando al personaje y tú miras para abajo y estás viendo tus pies y demás. A verlo desde fuera, como si fuese una pantalla que está proyectada en la nada, en lo alto, ¿no? Pues te saca un poco. Al principio tengo que decir que es una cosa muy molesta, porque es muy molesto. Luego te acostumbras, o digamos que se lo perdonas, lo dejas pasar, pero que esto hubiera sido más fácil, no te voy a decir rehacer las cinemáticas, pero no sé, haberlas hecho de otra manera, ¿no? Hay vídeos 3D en 360, pues a ver, es una cosa así parecida. En este caso, bueno, o haber quitado las cinemáticas, ¿sabes? Pero bueno, eso lo han dejado ahí. El tema de la jugabilidad sí que tengo que decir que es el punto fuerte del juego, ¿no? Gráficamente regular, es regulero, la verdad, no vas a ver nada que te llame la atención. Si es tu primera experiencia con VR, sí, o sea, sí vas a notar, pues, que estás en otro entorno, en otro mundo, te teletransporta, pero para la gente que haya jugado a Half-Life Alyx, por ejemplo, en este caso, ahí tenemos a varios que han jugado, la mitad de los que estamos hablando, pues claro, ver este juego es otra cosa. Los controles de movimiento están muy conseguidos, eso sí tengo que decirlo, para el tema de desenfundar las armas, para el tema de utilizar la escopeta, que tienes que utilizar las dos manos, por ejemplo, que eso está muy chulo, porque tú tienes que recargar con una mano, cargarla como si fuese una escopeta de cartuchos, disparar y volver a recargar. Y la pistola igual, tienes que tirar el cargador, meter el lo que viene siendo la... ¿cómo se llama esto? ¿Dónde van las balas? El cargador. Y tirar de la pistola para poder martillarla, ¿no? O sea, todas esas cosas. Porque que justo antes de que se me vaya, que has mencionado lo que está bien adaptado al movimiento. ¿Cómo está adaptado el movimiento de desplazamiento? ¿No? Porque es. Porque, o sea, es el punto que mucha gente decía, que el mareo de la realidad virtual. Yo al principio probé el Half-Life, el Alyx lo probé con el teletransportarse. Y había probado otras cosas, como el de las espaditas, el. ¿Ronan Sorcery? No, el de la espada que rompe los... El más conocido de todos. El que rompe los cubitos. Con la espada. Ah, láser. El Beat Saber. El Beat Saber. Y entonces yo, la verdad que nada, hasta que cambié la opción en Alyx de desplazarte con movimiento, y lo máximo que llegué a aguantar fueron 3 minutos seguidos sin... Ya, ¿cómo la, es, cine, ¿cómo es? La cinetosis, sí. Sí, sí, sí, sí, fuerte. Sí, ¿cómo, a ver, cómo yo, es en este caso? Yo tengo que decir que yo solo juego en movimiento libre. Es decir, nunca he jugado en ningún juego, si puede ser, si tiene teletransporte y en movimiento libre, nunca juego en teletransporte. Intento que sea la experiencia lo más real posible. Acostumbrarte a ese movimiento cuesta. Cuesta porque, claro, tú realmente estás parado y tu cerebro está asimilando que te estás moviendo. Entonces, claro, es algo parecido a lo que les pasa a los, lo he hecho alguna vez, a los astronautas en el espacio, ¿no? Que eso se llama cinetosis. Esa sensación pues te puede producir mareo, dolor de cabeza. A mí al principio sí es verdad que me costó. No me acuerdo si tiene, es que me estoy pensando, no me acuerdo si tiene desplazamiento por teletransporte, porque solo juego en modo libre. Vale, entonces no te puedo decir ahora mismo, creo que sí tiene teletransporte, pero como no lo he probado, o sea, no lo he jugado, directamente lo he jugado en modo libre. El modo libre sí tengo que decir que el movimiento lateral es para mí un poco brusco, aun suavizando lo máximo posible las opciones y demás. Para gente que no está acostumbrada, es un poco brusco. El giro es demasiado bestia para la visión. El giro es demasiado bestia porque, perdón que insista con el tema, porque es lo que peor me cae de la realidad virtual. Sí. En el Alyx, por ejemplo, tiene la opción de giro, porque primero te viene muy bien configurado como para todo el mundo, que es desplazamiento con el teletransporte y giro en ángulos bruscos, pero ángulos bruscos a lo bestia, 45 grados, una sí, cosa así, sí. Digamos, es muy bestia el giro que hace. Pero ¿qué pasa? Eso como hace que cambies muy rápido de la dirección, no te hace todo ese momento que es lo que te genera en la cabeza de ver que la imagen se va moviendo, que el cuerpo no, y te empieza a revolver todo eso. Esto brusco te está refiriendo a que no está bien conseguido que es ese desplazamiento, pero rápido. O sea, peor. Es muy rápido, o sea, vale. Es muy rápido. Es para mi gusto, o sea, para la gente que esté acostumbrada a jugar en modo libre es demasiado rápido. O sea, al girar derecha e izquierda es demasiado rápido, pero también digo que es algo que te acostumbras rápido, ¿vale? Yo, es una cosa que a mí no me gustó demasiado, pero te acostumbras rápido, porque el juego, a ver, es un exclusivo de MetaQuest, entonces al final lo han hecho con mucho mimo. Por eso te digo que está muy conseguido el tema del movimiento y el tema de la jugabilidad con las armas. Armas para tomarte un spray, para juntar las hierbas. El menú está muy chulo, el menú del juego, cuando tú paras para colocar las armas y demás, es un menú flotante que te sale como si fuese un baúl en el aire. Y está muy bien conseguido, está muy bien hecho. De hecho, tiene... ¿cómo te diría yo? Tiene un acabado mucho mejor que el juego. O sea, está en contraposición directa con el juego. Gráficamente, lo que es el menú es la leche, y luego el juego, pues claro, es un juego del 2005, un juego de 17 años. Entonces, claro, para personas... Efectivamente. Es que cuando la primera impresión es, hostias, esto lo he visto hace 20 años. Gráficamente, claro, si va a salir el remake ahora, hostias, la diferencia va a ser tremenda, pero bueno. Como juego yo digo que yo lo he disfrutado mucho. Las únicas cosas malas es eso. Una pregunta, ¿el rendimiento qué tal? Perfecto, porque a ver, date cuenta que, ya digo, es un exclusivo. O sea, si un juego que está hecho para MetaQuest 2 te funciona mal en MetaQuest 2, pues puedes tirar las gafas a tomar. Un juego de 20, o sea, de hace 20 años, que está... Tenía que hacer la pregunta. Sí. No, está bien hecha. Que por eso no sorprende nada también, ¿no? Es una gilipollez de pregunta, pero está bien hecha, que... No. Segunda vez que ves esto, Solo falta un cuadrante por enseñártelo. No, pero fuera de broma, sí, el juego va perfecto porque está hecho exclusivo para esas gafas. O sea, es el estandarte, el caballo de batalla de la MetaQuest para vender, sobre todo en Navidades. En Navidades había un paquete que era el Resident Evil con las MetaQuest, te daban un vale de 30% y demás, y el Beat Saber gratis. Entonces, si el juego la leche, luego a nivel de sonido es exactamente igual que lo que escuchamos igual hace 20 años, o sea, es el mismo detrás juego. Detrás de ti, imbécil. Sí, detrás de ti, imbécil, cogedlo, vivir es morir, y todas las bondades que tenía ese doblaje perfecto en español neutro, que a mí me parece más entre mexicano y nicaragüense, algo así, que en un pueblo de León, no sé, era todo muy bizarro, y el bizarrismo, sí, aquí. Y ya digo, ya para terminar, tengo que decir que, bueno, la dificultad, para mi gusto, ha bajado mucho, más que nada porque, claro, antiguamente tenías que pararte, apuntar y disparar. En este caso, tú puedes ir con la pistola estilo Rambo, puedes ir apuntando a la cabeza y como tiene la mirilla láser todas las armas, pues tú vas reventando, tío. Si ya entonces eras Rambo en ese juego, porque ya la gente se quejó de que era un juego mucho más arcade, aquí ya es la hostia, o sea, aquí ya vamos, la leche. Y luego te digo, me gusta mucho el tema del tema de lo de las armas, que no lo he puntualizado, porque tienes el arma, la escopeta en la espalda, tienes una mochila, la pistola en la cadera, granadas en el pecho, para curarte también tienes un spray en el pecho, o sea, puedes ir combinándolo y la verdad que está muy bien. El cuchillo puedes cogerlo, lo tienes en el lado izquierdo, yo lo cojo con la derecha. Entonces el cuchillo lo puedes coger, lo puedes tirar para arriba, jugar con él, luego si te cae al suelo viene directamente y se te guarda en la funda, igual que la pistola, o sea, no se te puede caer la pistola al suelo y perderla por ahí. Eso no lo hicieron tan realista, pero el juego en líneas generales, yo tengo que decir que es exclusivo, o sea, para jugar con las gafas de MetaQuest inalámbricamente, yo creo que es de lo más divertido, o sea, es un juego que recomiendo a todo el mundo. A ver, el precio creo que estaba rondando 40 euros, me parece que era, y está siempre de oferta en Navidades, en tal, en no sé qué, está siempre por 20 euros y te puede hacer gente algún tipo de descuento, ¿eh? O sea que es obligado. Yo tengo una pregunta, Sechal. Lo que has dicho de la dificultad, precisamente, que ahora con las gafas de realidad virtual, bueno, las MetaQuest, dices que se nota mucho más fácil ahora. ¿Crees que deberían haber adaptado la dificultad a este nuevo formato de en el juego? Sí, yo creo que sí. De hecho, es este juego que ha salido versionado en 17.000 sitios. Yo me acuerdo que para Wii ya bajaba mucho para mí la dificultad, porque claro, con los controles de movimiento es pues muy parecido a lo que tenemos en la MetaQuest. Lo que pasa que no era en primera persona con unas gafas, pero era lo mismo. Tú apuntabas con el Nunchuk y con el Wii Motion Plus o Wii Motion, y claro, puedes apuntar la cabeza matando a una velocidad increíble. Ahora, claro, le añades a que tienes también movimiento, puedes andar o puedes retroceder. Entonces sí, para mí, tener que haber hecho alguna pequeña revisión, ya no en cuanto a dificultad, tal cual, o sea, no un modo más difícil, sino a lo mejor haber rediseñado algún tipo de enemigo, haber puesto más enemigos en pantalla, haber hecho otro tipo de cosas. Pero bueno, realmente es un juego que está preparado o pensado para disfrutar. O sea, es un juego para decir, esto es MetaQuest y esto es el mínimo que podemos ofrecerte de aquí para arriba. Es como un fanservice, digamos. Pero precisamente hemos hablado anteriormente en el programa de cómo la gente se queja de la dificultad, a veces demasiado fácil, a veces demasiado difícil. También se podría dar la opción de diferentes niveles de dificultad, por ejemplo, para ti, que sería a lo mejor más exigente que tener uno en plan experto y otro para modo disfrute total. Sí, yo lo hubiera encaminado a lo que dices tú, haber puesto tres estilos, ¿no? Pues eso, quiero ver la historia, soy un jugador aguerrido o hordas de la muerte, ¿no? Algo así para llamarle de un estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que en realidad virtual yo lo que he visto es que es muy complicado el tema de la dificultad, porque como comentaba antes Crono, por ejemplo en Half-Life Alyx, el cambiar simplemente el movimiento de una manera a otra varía un montón, o sea, o que te pongan en Alyx, que te pongan dos enemigos más de la cuenta, te revientan. Entonces claro, es complicado, este juego es un juego para disfrutar básicamente, para la gente que ha jugado a Resident Evil en su día, Resident Evil 4, pues rejugar un juego disfrutándolo de pe a pa. O sea, tiene partes algo más complicadas, pero es un juego sencillito. Y bueno, última pregunta compuesta, ¿vale? Primero que todo, tu opinión de juego original o MetaQuest, y después, si crees que la gente que no ha jugado, porque también hemos comentado aquí títulos para gente que no ha jugado mucho videojuegos, ¿qué opinas? ¿Empezar por las MetaQuest o, bueno, con las gafas o con el juego original? Así, ya sé que empezar desde el Resident Evil 4 no tiene mucha lógica, pero si empezaran desde cero, ¿qué sería mejor? ¿Una versión o otra? Es decir, tu opinión y en ambas cosas. Y yo añadiría una coletilla a la pregunta, y es, ¿este es un buen juego de inicio para alguien que no ha jugado a realidad virtual? Lo voy a enfocar por ahí. Y voy a empezar por la última que me ha hecho aquí la amiga Tsuno. Sí que tiene todo el sentido empezar por este 4 también, porque para mí Resident Evil 4 es el que marca el principio de otra generación, otra época, otro estilo de juegos. Es decir, Resident Evil 1, 2 y 3 está embarcado en su nuevo horror más clásico, con cámaras fijas y demás, y Resident Evil 4 es otra cosa. O sea, Resident Evil 4 es un juego que empieza arcade total, es el inicio a Resident Evil 5, 6, 7, bueno, 7, madre mía, por favor. Le digo 7, 6. 7, por Dios, tío. 7 es otra cosa, sí. Pero es eso, la trilogía primera, que es 1, 2, 3, que es un tipo de juego, 4, 5 y 6, que es otro tipo de juego, que el 6 ya es la perversión total, y luego hemos empezado con el 7 y el 8, que son otra cosa diferente, ¿no? Digamos que acabará, supongo, con una trilogía ahora, con otro juego, con otra cosa del estilo. Pero sí, sí, sí, sí, sería muy buen comienzo este Resident Evil 4. Y si tienes la opción, cogiendo al hilo de lo que decía también, pero si tienes la opción de cogerlo con las Meta Quest, porque no te hace falta ninguna consola y nada, simplemente las gafas, las puedes encontrar por 350, 400 euros, 450. Si tienes la opción de cogerlo con las gafas, sí, es un muy buen juego de inicio. De hecho, tengo una amiga que no juega nada a videojuegos y sí que me ha dicho, porque yo lo veo desde mi perspectiva, pero viéndolo desde la suya, que es compañera mía, me dice que, joder, que se pone muy nerviosa cuando llega al pueblo al principio, y le empiezan a salir todos esos paletos, de todos esos paletos que me salen, y me pongo muy nerviosa, porque claro, ella lo ve desde el prisma de una persona que no ha jugado videojuegos y que no ha jugado nunca con una caja de realidad virtual. Para ella es súper asfixiante y súper agobiante, pero es verdad que es un título para alguien que haya jugado muy asequible, El juego de inicio sería Beat Saber, también lo digo, ese sería el primero que yo le pondría a todo el mundo para que disfrute. Pero como juego de verdad, Resident Evil 4 es un buen juego de inicio. Claro, una pregunta muy off topic. ¿Beat Saber o la demo de las Oculus, del robótico? No, a ver, claro, es que en Meta no está, tío. En Meta no está. No, es que esa demo es perfecta. La demo del robot a mí me parece, sí, me parece un error que no le hayan puesto, porque todo el mundo que se lo ha puesto, yo sé la sensación que tuve yo, y cuando alguien entra a jugar a eso y le veo la cara, siento lo mismo que sentí en su día, tío. Yo estaba, me daba cuenta que me dolían los cachetes de estar sonriendo constantemente. Cuando me lo dijiste, tío, hasta me emocioné, porque decía, digo, tío, ha sentido lo mismo que sentí yo, tío, eso es increíble. Pues, ¿qué os parece si hacemos una cosa, Sir Charles? Que como este año vas a estar más presente, vamos a dejar para otro programa, vamos a hacer un programa en el que vamos a coger, y vosotros que sabéis el tema de VR, vamos a hacerle un resumen a los oyentes para que se pongan qué cascos hay hoy en día, cuáles son los juegos más a recomendar, podemos hablar también de las PlayStation VR, que han habido muchas noticias recientemente, cómo se comparan, ¿vale? O sea, podemos hacer un resumen para darle a la gente un contexto de dónde está la VR ahora mismo, qué cacharros hay, qué precio. Sí, me parece perfecto, sí. Porque, por ejemplo, por comentar, eso, pues para ese programa lo puedo dejar. Yo ahora recientemente tuve la suerte de estar en la Mobile World Congress y pude probar uno de estos juegos en los cuales tienes una zona súper amplia para moverte y juegas con varias personas a la vez. Entonces ves en tiempo real la otra persona. O sea, no la ves a ella, ves un avatar. Y tenías que jugar moviéndote tú físicamente y coordinándote con las otras personas. Y bueno, pues el juego tenía sus cosillas. Pero bueno, digo, podemos entrar esto otro día que hagamos más tema VR. Ahí puede haber unas hostias. No, sí, tío, que está perfectamente controlado. O sea, veías los avatares del resto de personas, sus brazos los veías también porque tenías un arma y veías cómo se. O sea, estaba muy bien controlado. Yo también lo tenía perfectamente controlado en Half-Life Alyx. Y cuando llevaba jugando 40 minutos, casi reviento una lámpara tirando una granada. Porque al final la inmersión hace que te estás en otro mundo. O sea, tu cerebro. Sí. Deja de estar ahí. Es algo que la gente que no lo ha probado, hostias, no se puede explicar. Que la demo del robot que decía Crono no se puede explicar, tienes que vivirlo. O Super Hot, probar Super Hot es que eso es de otro mundo. Ay, no, sí, me acabaré pillando algún día, me cago en la leche. Cada vez que hablo con vosotros, bueno, dejemos esto para otro programa, ¿vale? Haremos otro programa oyentes para poneros al día y deciros, vale, ¿dónde están las VR ahora mismo? Pues todo sobre VR, ¿vale? Hoy nos quedamos con este juego, que es una buena forma de entrar, que es un dispositivo que, Charlie, ¿cuál era el que había para estas? MetaQuest 2, que solo necesitáis las MetaQuest, no necesitáis nada para jugarlos. MetaQuest 2, que se llaman MetaQuest, que realmente son Oculus Quest, pero como lo compró Meta, pues le dijo, pues se llama MetaQuest, pero solo es Oculus Quest 2 todavía no. Sí. Tanto monta tanto. Sí, efectivamente. Exacto. Pues tanto monta tanto, te toca a ti. Mierda, eso me pasa por decir algo. Ay, Dios mío. Algo inteligente. Sí, siempre hacen lo mismo, cabrón. El problema es... Me presentas el chal, llega aquí, después de no sé cuánto tiempo, me trae este pepinazo de juego con esta experiencia que los ha excitado a, tanto a Crono como a él con las MetaQuest. Y ahora, ¿qué hago yo? ¡Pues te jodes y bailas! Traigo un juego de octubre del año pasado. ¿Pero que fue normal? Tú... Pero oh, que para de octubre de del 98. Y fue no la continuación de una de las mejores historias de... Pero para ti fue uno de tus uno de tu top 3 de GOTY, quiero decir, que estamos hablando de un juego que para ti, para mucha gente, fue un juego que quedó muy bien. Entonces, oye, vienes a traer un juegazo, aunque, por ejemplo, para mí no me lo parezca, pero oye... Aunque a mí parezca entonces, un castaño GOTY. Bueno, a la gente no todos le gusta el Mario y mira. Pero mira lo que vende uno y mira lo que vende el otro. Nah, fuera bromas, venga, la razón por la que no pasé ese juego es porque había pasado la primera parte recién el año pasado y me quedaba muy atragantado jugarlo de corrido, pero... Bueno, espérate, que la gente no sabe de qué estamos hablando, o a lo mejor sí, porque le habíamos puesto el título. A lo mejor así hay un poco... Claro, no, además... Lo tienen que adivinar. Hacemos el análisis sin decir nombre y hay que adivinar al final de qué juego. Luego la adivinas. Eso es una cosa que quería hacer yo, si podía estar aquí Paqui Orcajo, pero luego al final no se pudo llevar a cabo, pero era una buena idea, sí. Aún estás a tiempo de retomarlo. Bueno, no descarrimos, eso lo dejamos off topic, nosotros lo hablamos luego. Vamos a lo que vamos, que ya empieza a ser tarde y además para variar, o sea, llevamos 3 de 3. Si ya nos estás al tanto, mira, primer día de retransmisión, ¿vale? Nosotros lo organizamos 2 días antes, Sony dice, pues voy a hacer una retransmisión de VR. Segundo día de retransmisión, coincide con Barça Madrid. Tercer día de retransmisión, ¿qué soy? Pues hace unas horas o unos días Nintendo dijo, voy a hacer un Nintendo Direct ahora mismo, ya llevan 10 minutos. Pero te explico, Reddy, no, es que has equivocado el concepto. El concepto no es que nosotros hacemos eso, es que nosotros decimos de grabar y nos boicotean, porque nos tienen fichados. Tío. Así de importantes somos, sí. Claro, tienen que hacerlo de alguna manera. Sí. El siguiente será que el Rubius, yo que sé, anuncie su casamiento o que va a tener un hijo, yo que sé. En un directo. Yo espero. Bueno, mejor no hago comentarios al respecto. Vamos al lío. Tsuno, a Plague Tale, la segunda parte. Me encanta, la segunda parte. Ya ni es me. Que no me acuerdo, es que no me acuerdo. El 2. Requiem. Ah, lo del Requiem, eso, venga. Plague Tale, Part 2. Vale, la verdad que no lo he dicho mejor. Tú te ríes, pero a mí me ha costado lo mío también pensar, vale, Requiem. Ah, Requiem, joder. Se pronuncia Requiem en inglés, sí, pero es igual, Requiem, bueno, sí. Los oyentes ya han visto que esta tía habla inglés como si fuera una nativa, o sea que... No, ojalá. Cualquier forma que lo digamos nosotros va a sonar mal. Chuno, este juego, el de las ratas, a ver, te las cargas al final... Te las cargas al final. No, por nada. Hombre, empezamos por el final, en serio. Voy a joder la historia de aquellos que no han jugado. Tenemos el Chuno que habla inglés perfecto y luego estoy yo que hablo inglés más o menos pues como estos. Nada más o menos así. Del estilo de estos. Ya, tío. A palazos. Detrás de ti, imbécil. Vale, sí, bueno, pues ya que estamos inglés. Así. Espérate, nada, voy fuera, a fuera bromas. Nivelazo de Selchal, ¿vale? Aquí con esta mala hostia. Tenemos a Missy y a Hugo, ¿vale? Este es el juego. Vale, qué guapo, ¿eh? Bueno, va. Que se note la edición. Va, vamos a ir en serio. La primera parte sorprendió muchísimo por cómo bien hecha estaba esa narrativa, aunque jugablemente el juego era más simplón, pero la historia, cómo la explicaba, lo que transmitía, cautivó a muchísima gente. Ya tenemos esta segunda parte, que además técnicamente es uno de estos juegos que es importante destacar a las alturas de generación que estamos, porque es un juego, joder, que luce muy bien. A mucha gente le sorprendió muchísimo esta primera parte y están esperando esta segunda parte, así que Chuno, ese buen hacer que se vio de este estudio, que ahora no me acuerdo el nombre del estudio, pero que bueno, que, si no me equivoco, si no recuerdo mal, debutaron con este juego. ¿Cómo les ha ido ahora tras este primer juego que fue un éxito? ¿Qué tal? ¿Cómo lo han podido hacer con esta segunda parte? ¿Han podido lucirse? ¿Han podido seguir esta trayectoria? ¿El juego cumple? ¿No cumple? ¿Cómo, qué nos puedes contar sobre este A Plague Tale Requiem? Requiem. Un poco más de movimiento de boca. No, se me saca la mandíbula, no soy una serpiente, no puedo. A ver, si tengo que hacer... Y enróllate un rato que tengo que ver el direct, ¿vale? Venga. Tío, no te jodes, tú ya me lo has dicho antes. Ah, primero era jugar, ahora el direct. ¿No? Eso no tienes cojones de decisión al ambu, ¿eh? Bueno, es verdad, madre mía, mira, me ha costado pillarlo y todo lo de Amu, ¿eh? Sí, pero eso porque en las bromas donde estás tú llegan más tarde, llegan un pelín por el retardo y eso. En realidad estoy en la misma zona horaria, ¿eh? Gracias a la amistad de Franco con Hitler quiso quedarse en España en la hora de Europa Central, así que en realidad estoy como toca. De Franco Battiato, buen músico. No entremos a debatir que en España tenemos un horario para que los guiris se puedan ir a dormir, tengan sol hasta tarde. No, no, no vamos a eso. Venga, tira. Vale, de acuerdo. Bueno, pues básicamente me gustaría hacer el resumen este de decir está bien el juego, pero creo que tengo que entrar en más detalles para que el pobre Ruedi pueda dedicarse a otras cosas. Vale, ah, no, pues... yo encantado, chapa, vamos ya. El juego está bien. Perfecto. Pues sí, jugadlo. Pues ni tan mal, ni tan mal. Tiene que limpar. Fin. Análisis, 10 de 10. A ver, también debo avisar, hace meses que lo jugué, que pasa que no me acordaré de todo, así que intentaré hacer lo mejor posible. No Made in Indie Podcast. Sí, exacto, ya estoy influenciándome de vosotros, no llego ni a prepararme todas las reseñas, vale. Nada, simplemente la continuación de A Plague Tale: Innocence, este es el primer título, Ruedi, llegó el pasado octubre de 2022 de la mano de la desarrolladora francesa Asobo Studio. Vale, en este caso tenemos A Plague Tale: Requiem. En español, Requiem, punto, que total, eso es latín, ¿vale? El título, como ya sabéis, bueno, es la continuación de la historia de los hermanos Amicia y Hugo. En castellano creo que se pronuncia Amicia, pero me da igual porque lo juego en inglés y voy a decir Amicia porque lo hacen en medio acento francés, ¿vale? Y se inicia 6 meses después de... Coño... Vale, menos mal que todo esto se va a editar para el programa de iVoox. Negativo. Pero la gente pobre, los 4 que quedan, mira, se ha ido uno más, ¿vale? Mati, mi amigo Mati se ha ido. Quedan solo 4 y 2 de ellos somos del podcast, así que mal vamos. Nada, empieza después de que derrotan al gran inquisidor Vitalis, ¿vale? Es decir, 6 meses Spoiler. Después del final de Spoiler. A ver, ¿quién Tranquila, no haya visto... ya meter un pitido al podcast, no te preocupes. Quien no pero los jugado, que están en Twitch han jodido. Vale, pregunta a los de que estáis mirando Twitch. ¿Habéis jugado el primero? ¿Tenéis intenciones? A ver, pero si que puede ser algo, que alguien lo vea en diferido. Me gusta. Dice, a ver, ¿habéis jugado, tenéis intenciones y no habéis jugado? Pues os jodéis. Bueno, lo siento. Mira, si no lo habéis jugado y tenéis interés, lo siento mucho. Ah, por cierto, para la gente que esté en Twitch, ¿vale? En Castlevania, el personaje de Drácula. Ya está, ya lo he dicho, ya está. Muere Marco Félix. Hijo puta sois. Y lo siento por las palabras. Mira, yo lo terminé. Menos mal, Banta. Menos mal. Con él siempre se puede contar, ¿lo veis? Y a mí me la pela, sí, que haz los spoilers que quieras. Pero bueno, por que cierto, no vayamos a decir que Aries muere, tío. Mario que la gente muere. Está esperando. Sí. Pero no vayamos a esperarle a la gente el Final 7 que están jugando el remake ahora que Aries se va a morir, ¿vale? No, no se lo desveremos, venga. Vale, sí, me nada, es igual, que son 6 meses después del final del primer juego. Mejor así, ¿vale? Uh-huh. Así los podéis usar para el audio. Vale. Básicamente, la mácula, que es la enfermedad que tiene Hugo, el hermano pequeño, se cree bajo control y lo que hacen los protagonistas es simplemente irse de su antiguo hogar y dirigirse al sur de Francia. ¿Vale? Nada más, muy sencillo. ¿Vale? Dejan su ruinoso hogar atrás. Y todo es bonito, utópico, visitan nuevas regiones, ciudades, empiezan una nueva vida, muy bonito, hasta que... Pregunta. ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos con preguntas. Pregunta, con la historia. Porque me genera curiosidad el tema de... ¿Estamos, digamos, en una escena de un mundo post-apocalíptico por lo que había pasado en el primero? ¿O es más? No. ¿Cómo así en el sur nunca pasó? Como no, sur, se van no sé. De allí, de hecho ya no se ve, ni siquiera se ve, creo que yo recuerde, creo que no, porque están viajando hacia el sur, se ve la todo bonito, todo soleado y normal, es como si no hubiese pasado nada, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es precisamente huir de esa destrucción. Así que no, que yo recuerde no se veía nada, como muchos si se lo recuerdan. Y punto. Pero no te creas, no dura mucho esta utopía, ¿eh? Porque evidentemente, porque si no, es que literalmente no tendríamos juego, ¿vale? O se convertiría en una exploración de las zonas del sur de Francia en el siglo XVI. Y llegan a España. Va a ser a Simulator. Y llegan a España al final. Oh, madre. Madre mía. Pues nada, simplemente lo que sucede es que al final los hermanos de Rune, ¿vale? Bueno, de Rune, supongo que es en francés, ¿vale? Se vuelve a despertar la mácula en Hugo, vuelve a atraer a las ratas. Y bueno, ese inicio utópico de familia feliz buscando su nuevo hogar se ve básicamente atrayendo la muerte y destrucción a su paso. Así que todo muy bonito, ¿de acuerdo? Lo importante de este juego. Ahora vemos más que nunca, creo, las consecuencias del uso de la habilidad de Hugo, ¿vale? Porque básicamente vemos a un Hugo también muy consciente de su poder y ahora es que no se corta un pelo. Realmente usa su poder cuando o simplemente deja que le controle, ¿vale? Lo bueno de esta historia también es que nos trae nuevos personajes, ¿vale? Porque ya conocíamos a Lucas, que es el aprendiz del alquimista, si no me acuerdo mal, creo que era el que es mi, y Beatriz, que es la madre de los protagonistas. Pero esta vez tenemos a Agnod, que es un líder de un grupo de mercenarios, antiguo soldado. Y después tenemos a Sofía, una pirata. Muy interesante, la verdad, esta combinación de personajes, porque se supone que nuestros personajes principales vienen de una casa más importante, con dinero, clase alta, y se mezclan con este tipo, perdón por la palabra, pero de chusma, ¿vale? Bueno, sí, ya sé, no está bien categorizar esta manera, claro, de los piratas y mercenarios. Es que es eso, es increíble porque realmente esta historia los lleva a mezclarse con cualquier tipo de persona. Y se ayudan entre ellos. ¿Cómo? Claro, el uno se hace amigo de los gitanos. ¿Sabes que ni me acuerdo? No, estoy hablando de los dos hermanos. Los hermanos es que roban, es verdad, gracias. ¿No? Sí, que después estaban los cuatro al castillo ese que tienen que arreglar y tal. Sí, cierto. Ostras, mira, ¿ves? Lo más fuerte es que jugué hace medio año. Porque yo... Bueno, que sí, que se juntan con todo, con nintenderos, con sones, con compileros, con de todo, venga. Exacto, es el mundo utópico del videojuego, exacto. Bueno, pues claramente vemos una evolución. Dios, es que es parte. Gracias, Adri, por saludar. Hacer directos. Charlie, te han pillado, no sé si estás viendo el chat de Twitch. No he visto nada. No estoy viendo el chat. Léelo, no lo digas. Dice Adriano Bicho, dice Charlie, se te refleja el Pornhub en la gafa. Hijo de puta, pero que me tienes hackeado como. Espérate. Hijo de puta, Adri. Hijo de puta. Escucha, puedo decir que tengo las dos manos aquí, que conste. Bueno, ¿te hace falta? Realmente no. ¿Dónde está Isabel? Está durmiendo. Vale, sí, eso dices. Ah. Ay, que nos banean la retransmisión por contenido adulto. Venga, seguimos. Bueno, yo he venido aquí a hablar de ratas y voy a hablar de ratas, ¿vale? No de negros, venga. Exacto. Gracias el Rudy que nos suelta un juego de la Switch, el cabrón. Qué fuerte. ¿Qué pasa con la Switch? Que se está reflejando. Que está desfasada. Ibas moviendo la Switch y se iba reflejando la luz en tu cara. Bueno, continúe, por favor, chulo, que yo soy el único que te está escuchando, de verdad. No, oye, que tengo el corazón en un puño de saber qué le pasa a Hugo, ¿era? Sí, ¿no? Pues sí. A mí sí, y Hugo, sí. Sí, ahora sí. Ahora he descubierto que tenía poderes Hugo, no lo sabía de repente. Digo, no, ya lo sabía. A ver, él ya tenía los poderes. Se dio cuenta de que podía controlar ratas, pero es que ahora simplemente es mucho más consciente y lo usa voluntariamente. Hostia, puede controlar ratas. Vale, esto empieza básicamente a morir. No te deja venir. Sí, se pone en plan súper... Gracias. Oh, madre mía. Iba a decir, no sé qué coño iba a decir. Es igual. Nada, básicamente lo importante también de este juego es que vemos una clara evolución de... Perdón, es que no puedo. Es que... ¿Me vais a interrumpir a la siguiente frase? Sí, bueno, que ya. vemos una evolución en los personajes. Es que, tío, ¿ves? Es que... ¡Hugo! Este es el personaje, ¿no? Exactamente. Mira, tiene una rata comiéndole el rabo. Hostia. Ay, pero qué aberración es esa. ¿Eso es de un juego de los 80? De los 90. Escucha, lo presentaba Carmen Sevilla en el telecupón. No, ella presentaba las ovejitas o algo así, ¿no? Ay, La orejita ahí, a cuál le hago, al 5. Alexis, destápate la mano, quítate la mano de la cara, que se te vea reír, hombre. Yo estoy muriendo, no, quiero hacer lo menos posible para seguir demorando esto, pero creo que puto Charlie. Ay, tío, va, que si no, no puedo jugar, quiero decir que si no, no seguimos, venga. Sí, sí, claro, no, claramente veo que estamos agotados y nos puede el cansancio. No, nos estamos pasando de puta madre, sigue. Sí, sí, no me jodas, Charl, tío. Ay, la ovejita, ay. Salí de aquí, que nuestro programa ya está ya, gente. Sí, déjame ver eso, me dais una cámara, tío, y me puedo hacer gilipollas. Tremendo. Ya, a ver. Pues nada, en este título vemos una clara evolución de los personajes, ¿vale? Y realmente enriquece esta experiencia que tenemos mientras jugamos. Es que ya no sé ni qué palabras usar, tío. No solo ya con... Ya no me acuerdo qué coño quería decir. Perdón, no he dicho nada, ¿vale? Ostras, me vais a estar grabando, no te preocupes. Sí, lo sé, madre mía. Bueno, no solo se trata de la interacción que tienen con antiguos y nuevos compañeros de viaje, ¿vale? Sino también tenemos esta evolución psicológica que tenemos de los personajes, ¿vale? Porque, por ejemplo, Amicia tiene esos momentos de... Oh, iba a decir meltdown, se colapsa emocionalmente, se ve que no puede tirar adelante. Después tenemos a Hugo, que se enfada cuando Amicia usa la fuerza para seguir adelante. Porque aquí, a pesar de que no vemos... No va a cambiar nada en los finales, a pesar de que tenemos tres opciones de finales. Pero no va a cambiar nada eso, el hecho de que matemos o no matemos a la gente. Pero sí en el comportamiento que tienen nuestros compañeros de viaje, como pues es el ejemplo de Hugo diciéndole a su hermana, ¿qué haces? Y lo estoy suavizando. ¿Vale? Entonces, bueno. Este es un triple I, ¿vale? Por eso tiene la calidad que tiene, por eso ha llegado donde ha llegado en los GOTY también. Al menos los GOTY de Indie Podcast, ¿vale? Y bueno, es un juego de fantasía con elementos de infiltración y exploración, incluyendo ahora, evidentemente, más acción que en el primer título, ¿vale? Porque, bueno, incluye incluso más armas, más mecánicas, podríamos decir, más exploración, más agresividad incluso, y también tenemos el factor Hugo que añade mucha más acción también. Porque a pesar de que no lo podemos controlar como en el primer título, si no me equivoco, aquí sí que podemos aún así controlar su poder, a pesar de que llevamos a Amicia. Ahora he dicho en castellano. Una pregunta, Chono. ¿El juego se hace repetitivo al ser más de acción o hay variedad en el mismo? Ah, vale, aquí es que a pesar de que estuvo en mi lista de top 3 de GOTY, es verdad que en algún momento se me hizo un poco repetitivo. También es verdad, es lo que he dicho, como lo jugué, es que en realidad jugué todas las primeras horas, excepto las dos últimas, más o menos en octubre, noviembre, que es cuando me pilló los exámenes, y terminé en febrero. Entonces, no me acuerdo de todo, pero sí que es verdad que en algún momento ya era como un... Bueno, ya estamos aquí, ¿sabes? Comparado con el 1 también pasa eso, el 1 jugablemente a mí me pareció... con mecánicas un poco aburridas porque era muy de PlayStation 3 de Xbox 360, empujar el carro y poner el cosito, o sea, eran mecánicas un poco arcaicas que se notaban viejas, pero a mí lo que me atrapaba era ambientación, el doblaje, que me parece una cosa espectacular, la verdad que la chica que lo hace Amicia a veces queda muy exagerado, pero le sale muy natural, quizás para lo que es el personaje, al final es una chica, es una adolescente, digamos, no sé, es normal que sea un poco insoportable a veces la forma que tiene de hablar, pero lo hace muy sentido, exactamente, pero lo hace muy sentido y me pareció interesante la historia, pero sí que mecánicamente yo no es un juego que le recomendaría a Ruedi, por ejemplo, no le diría, Ruedi, ponte a tirar piedras a romper farolas y que se escapen las ratas. Pero, a ver, entrando un poquito más en detalles, ¿cómo se controla el juego? No, a ver. No, espera, primero eso que dice él. A ver, sí y no a lo que dices. A mí, por ejemplo, el primero me enganchó muy enseguida. Por eso enseguida quise jugar al segundo, ¿sabes? También es verdad que noté un cambio muy brusco. Eso sí, yo creo que recomendaría dejar un pequeño espacio entre primero y segundo, porque notaba la física del juego era muy diferente. Tenía que tener en cuenta también la inercia del cuerpo de la protagonista. Entonces, yo recomendaría eso. No me acuerdo muy bien si se me hizo tan pesado en algún momento el primero, pero en algún momento, en el segundo, se me hizo. Y tienes razón, a la ambientación es importante, claro, es que todo esto iba a comentarlo después. Entonces, es que depende, yo creo que depende, hay gente que se engancha por la historia, hay gente que se engancha por la mecánica, hay gente que se engancha por simplemente, yo qué sé, por estar una chavala exagerada disparando a la gente pedradas a la cabeza. Está. Porque hay gente que simplemente se lo traga todo. Estaba viendo vale. la chica, sí, vamos a ver un tupido, pero con esa última frase que ha dicho. Sí, la he fastidiado, sí. Está viendo una chica que es la actriz de doblaje, que es Sandra Villa, no la conozco, pero sí, verdad que ha doblado en muchos videojuegos, ¿eh? De hecho, Hogwarts Legacy hace un personaje también. Pues no, la verdad es que la chica lo hace muy bien, pero no la conocía, ¿eh? Pues a mí personalmente, claro, como juego ambos en inglés, me acuerdo que primero intenté en... Es un presas de cuidado, vale. Buen comentario. Bueno, ambos saludos, creo que son unas presas de cuidado. Hostia, tío. El doblaje. Lo empecé con castellano, lo dejé otra vez en inglés porque lo preferí. Y ahora que he visto algún vídeo en castellano, se me ha... No, me parece mucho mejor el doblaje original. Está muy bien. A ver, fue nominado a los GOTY. La chica que hace la misión. Y de hecho, yo le iba a recomendar después, iba a decir que es verdad que tenemos la opción en castellano, pero si no os importa realmente escuchar las voces en inglés y si no lo entendéis, poneros los subtítulos, vale la pena desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es otra cosa. Doblaje castellano, hay que apoyar las actores de doblaje, hombre. Cabrones. En cuanto a mecánicas, bueno, más o menos tenemos lo mismo que en el anterior juego. Ahora no me acuerdo si añadimos, porque claro, aún tenemos el... Perdón, tengo un pequeño paréntesis, es que os hablaba de mecánicas. Si le puedo contestar la pregunta, Roy, que había preguntado cómo se juega, que no entendía cómo se juega el juego. Si es un Walking Simulator, si es un... Es un comando ready, que eso lo conoces, ¿no? Claro, es que todo eso lo tenía en medio de todo lo que me habéis interrumpido. Es que qué mal educados. ¿Esto? Va que ya te vale por interrumpir diciendo que el niño es un brasas. Sí, hombre, va que... Otra vez va que... No, pero sí, es verdad, vale, es un tercera persona, juego lineal, una aventura lineal y narrativa, mucha, yo diría narrativa, y muchos momentos así, que a mí me parece un poco más lento que el primero, también hay que decirlo, pero, no sé, eso, me he quedado pillada. Es todo lo que es un juego en tercera persona, caminas, disparas, pero poco más. Sí. O sea, no saltas, no hay plataformas, no hay combos, no. No, hay plataformas, eso sí, subes y va. Sí que saltas. Exacto, sí, sigilo sí, también. Madre mía, ¿veis? Ya me he pillado. Los puntos clave son eso, básicamente el sigilo. Bueno, en el 1 estoy hablando de más, ¿no? Porque no jugué este. Pero en el primero era el sigilo, precisamente, y. Uh-huh. Y los pequeños puzzles que te ponen el sedán. Exacto, no, eso más o menos continúa así. Lo único que es eso, ahora tenemos la opción de que si nos usamos el sigilo y atacamos a nuestros enemigos, Hugo empezará, pues eso, como ha dicho Baque, pues se pone en plan brasa. Ya está. Eso. ¿Esto se pone en plan brasa o en plan brasers? Bueno... no el que se te refleja en las gafas. Ese no, vale. Espera, por puntualizar. Pues nada, lo que me he dado cuenta que a pesar de eso también pasaba en el primero, hay que farmear bastante porque, claro, tenemos la opción de la onda, de disparar las piedras, sí que tenemos muchas más variantes para apagar el fuego, tenemos una que creo que esta no apareció en el primero, que era para aumentar la llama, creo que era. Madre mía, qué bien va ahí. Hay una nueva arma, más que eso, herramienta que nos sirve para salvarnos el culo cuando nos pillan las ratas. Y es una especie de como de bengala que lo vamos... Sí, gráficamente es mejor que el 1, estoy de acuerdo. Aunque se notan detalles que si te... Para, no, creo que lo está preguntando, no lo está aseverando. Gráficamente, sí. ¿Ah? Yo lo he visto en PC y hostias, telita para generar, ¿no? Es una... No es una aseveración. A ver, yo creo que, por ejemplo, gente como como Marta vería estos detalles que no son tan buenos. A ver, no deja, pensad esto, mantened esto en mente, que a pesar de que es la hostia el juego, es un triple I. Significa que no tiene tanto presupuesto como los A. Simplemente eso. Entonces, por mucho que sea muy bueno, y lo bueno que tiene también este juego es que como permite esta narrativa, y aunque eso me desquiciaba un poco cuando iba caminando y no me dejaban correr cuando entraba en cada ciudad nueva, los detalles son brutales. Los personajes que te encuentras. Pero claro, si te metes ya en más detalles, sí que ves que ahí hay un problema a nivel visual. Pero bueno, yo por ejemplo no soy tan quisquillosa con eso. Pero sí, es, considero que es muy bueno. Bueno, básicamente vamos a farmear mucho, vamos a conseguir créditos para nuestras armas. Ahora tenemos... también tenemos, aparte de la onda con las piedras, tenemos también la ballesta, así que tenemos que farmear también los virotes. Seguimos pudiendo mejorar nuestro equipo. El primero se veía muy bien, sí que se veía muy bien. Este también, así que si no lo has jugado, dale, de verdad. A no ser que te asuste el precio, ahora hablamos de eso después al final. El segundo en PC por lo menos se ve de cojones, ¿eh? Sí, yo juego en PC y se veía la hostia, sí. Y... eso, bueno, seguimos mejorando nuestro equipo y para ello necesitamos también conseguir, bueno, lo llaman coleccionables, no es realmente eso, son cofres que básicamente coges tú las herramientas con las que puedes después mejorar tu equipo, ¿vale? Después tenemos, pues ya hablando de coleccionables, tenemos en el primer juego teníamos las flores que Hugo le ponía en la oreja a su hermana. Ahora tenemos las flores igual, pero también tenemos plumas porque ahora le ha dado por la... por... Oye, iba a decir, madre mía, ornitofilia, Dios mío. Por los pájaros. No. Rudy, te he visto la cara. ¿Para qué pienses en eso? Yo te iba a preguntar si era lineal, mundo abierto, pero ahora tengo, tengo preguntas sexuales sobre el juego. Es una aventura lineal, narrativa. Solo te zumbas pájaros, sí. Es muy lineal. Pero tienes que atarlos con celofán, porque si no explotan, ¿no? ¿Sabes? Dios mío. Bueno, que ahora recogemos plumas, ¿vale? También tenemos souvenirs, que son a veces son muñecos, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que te encuentres por ahí. En eso también han enriquecido, ¿sabes? Más tipo eso, para premiar al jugador que explora todo, ¿vale? Porque sí, es lineal, es narrativo, es una aventura, es de plataformeo, acción, pero también tenemos zonas que podemos explorar más libremente. Pájaros que explotan sexualmente, al final es el resumen de este análisis de este juego. Y ratas, muchas ratas. Si son pájaros y son ratas, son palomas, claro. El gallo es mío, pero no lo quiero. El título del el subtítulo. A PlayStation Requiem, ¿no? Requiem. El pájaro mío me lo juego cuando quiero. Sí, efectivamente, abajo en pequeño. The bird is mine and... fuck it. El canario no dijo que no. Bueno, a nivel estético, lo que experimentamos como jugadores, ¿vale? Son muchas emociones, lo que hemos hablado antes de las, aparte de las mecánicas y dinámicas del juego, realmente sentimos la agonía de nuestros personajes, la tensión, también en esas escenas de persecución, que de hecho cuando estaba pensando en las persecuciones me acordé de Crono hablando de las persecuciones de Lori y pensé, mira, él se hizo tedioso a mí, en algún momento las persecuciones aquí fue como... Me sentí demasiado guiada en esta persecución. Creo que estaría bien que dejarlo un poco más libremente y cagarla más y meterte más en las ratas y que te coman todo. Y nada, y también al igual que en, pues eso, en batallas o en niveles incluso que solo eran, en lugar de las olas de ratas que te pueden atacar, porque a veces tienes que evitar eso, porque te vienen... No, y arrasan con todo aunque haya luz, porque... Uno de los factores que vimos en el primer juego justamente es que con la luz, con el fuego, podíamos apartarlas de nuestro camino. Ahora a veces es que ya es tal el poder de Hugo que vienen tipo un tsunami y no hay nada que los pare. No hay muros, fuego ni nada que los pueda detener. Así que por eso encuentran plumas, de hecho, porque es que los pájaros mueren. Ahí lo tienes, Ruedi. Eso también, las batallas están muy bien, pero creo que desde mi punto de vista eran mejorables. Yo recuerdo que siempre tenían algo. Es un muy buen juego, vuelvo a decirlo, pero tiene sus cosillas, pero como todos los juegos, ¿vale? Después, a pesar de que de la calidad de la mayoría de estos momentos y que la desarrolladora de realmente consigue transmitirnos ese nivel de sensaciones, esas ansiedades, todo, pero es eso, hay partes que se sienten repetitivas, ¿sabes? Pero eso es un punto de vista completamente subjetivo, también quiero remarcarlo. ¿Duración? Duración más o menos. Unas 20 horas, más o menos. ¿Y le sobra o le falta algo? A mí, el problema es que 20 horas me refiero. No, el tema... ¿Cómo? Sí, en esas 20 horas, ¿te han sobrado horas o te han faltado? Pues a mí en algún momento me sobraron. Reconozco que cuando estaba en el capítulo 10... Bueno, ya no me acuerdo tampoco del todo. Pero llegué a comprobar en Google cuántos capítulos tenía el juego. Porque pensé como no me va a dar tiempo de terminarlo antes de los exámenes. Y era eso, como no tenía más horas y en algún momento se me hacía largo. Era para mí, claro, pero porque es mi experiencia. Cuando entraba en las ciudades y me tocaba ir poco a poco caminando por las calles. Ah, por aquí no, que hay gente bloqueando. Tira para el otro lado. Se me hacía largo. Que a la vez te daba la opción de mirar las ciudades y ver los detalles que se habían currado, sí. Pero sí, y mecánicas para que le dé tiempo al motor a cargar y demás. Esos son truquitos que tienen. Sí, la duración te parece un poco larga. Bueno, alta, un poquito. Supongo que también, a lo mejor yo fui un poco lenta, pero creo que la media más o menos está por ahí, Baki, así que... Si al final te decides a jugarlo, y al resto de oyentes también, tomáslo con calma. Va que no, porque va que con lo manco que es son de 40-50 horas mínimo. Va. Por lo menos. ¿Tiene niveles de dificultad? Sí, estará el difícil, el fácil, el normal y el va que. Está el pájaro, el rata y el perro, ¿no? Salen con símbolos. Como si fueran egipcios, ¿sabes? No me acuerdo, lo estoy comprobando ahora mismo. Sé que es muy cutre, pero... Te hemos dado tiempo para que lo compruebes y no dijeras nada. Estamos haciendo relleno, tía, y no he sido capaz de mirarlo. De verdad, qué fuerte. No, mamá. Estaba en ello, pero es que quería intentar no teclear muy fuerte. Coñazo, tío, no me gusta nada no tener la respuesta, ¿eh? Da igual, hombre, solo puede buscar la gente por internet. Bueno, también pueden mirar lo que estamos hablando ahora. Bueno, mira, mientras lo buscas. Nosotros lo puedes mirar por internet. Mientras lo buscas para cerrar. Tres modos de dificultad, ya está. Mira qué fácil, ¿vale? Ya está. ¿Contentos? Pues eso. Rápido, ya está, ¿vale? Pues eso, niveles de dificultad, juegazo, unas 20 horas más o menos. Está para PlayStation 5, calla, Xbox Series X y S, Nintendo Switch. Mira, ahí tienes por qué compran también el Switch, porque está ahí a PlayStation Requiem. ¿Y la panoja? ¿Eso lo mueve la Switch? No tengo ni idea, tú me lo dirás, ¿vale? No, pues, no, pero, hace mucha trampa con el cloud Nintendo, ¿eh? Claro, no, decir, será en streaming, sí, sí. ¿Y panoja? Puede. ¿Cuánta panoja vale? ¿Cuánta panoja vale? Pues 49,99. Me parece, pues está mal, ¿eh? Pues a mí me parece un poco excesivo, un poquito. Pero lo buena parte es que, por ejemplo, sé que en Steam está el pack conjunto, tenéis el Innocence y el Requiem por 69,99. Os ahorráis 10 pavitos del primero, que ahora aún cuesta, creo que 39. ¿Cómo ahora se nota que es catalana, eh? Qué fuerte. Me parece excesivo. A ver, cualquier cosa me parece excesivo. 25 euros. Escolta, es un poco excesivo, eh. No, a ver, me parece mucho. Porque en realidad, por lo general, no, por un juego de 20 horas, no pagaría tanto. Vuelvo a decirlo, sí que es verdad que es la hostia, pero claro, mi concepto también de dinero es un... Me voy a pensar mucho de comprarme un juego antes de gastármelo. No, por no, este, vale la pena. Con 20 pavos son también como 10 meses de Game Pass, ¿no? Y 10 meses, uno se pasa. ¿Tú por cuánto lo recomiendas este juego? Hombre, pues máximo 30 euritos. ¿20? Vale, para decir a ver, gente, también te... ¿por cuánto? Está. También tenéis en cuenta que yo, por ejemplo, el primero, el Innocence, lo jugué en Epic Games, que estaba gratuito. Claro, es que también parto de esa parte de que no me costó claro, nada. Pero sí, que, mira. Que el primero gratis, el segundo, si cuesta un euro, ya es jodido ya el tema. No, ya, entonces no te saca un beneficio, por supuesto. Pero bueno, no, pero también, sí, como dices, que Vaca ha dicho que está en el Game Pass, que también es importante decirlo. Aparte que Game Pass lo puedes pillar por un pavo muchas veces, o sea, que un mes. ¿Por un pavo? ¿No por una paloma? Por un pavo. Basta, ornitofilia, por favor, continuemos. Bueno, pero aquí... Ya está. Charlie, te dice Vaca que pagues la luz. Escucha, Marta no paga por juegos, yo no pago por luz. Se está riendo los catalanes y el tipo no prende la luz para no gastar la factura de una luz. Esto que veis aquí atrás, esto es una vela, lo ves ahí, ¿no? No sé si será verdad, y tendré un alargador desde el piso del vecino para enchufar el portátil. No, lo tengo directamente a la farola de la calle. Es listo, chico. Ha subido mucho el precio, ¿eh? Bueno, pues eso. Si os gustan las aventuras con acción, hago un puzzle, batallitas, historias raras con ratas y pájaros, ¿vale? Una historia de amor fraternal, no tipo Juego de Tronos, pues jugada a Plague Tale Requiem. Por cierto, la última cosa, muy rápida. Se puede jugar perfectamente el segundo sin jugar al primero. Considero que no hay ningún problema, pero eso sí, si realmente lo que os interesa es la historia, vale la pena que cogáis el primero, porque a pesar de que os enteraréis perfectamente del lore del juego, a ver, siempre estaré en un pequeño... La historia. Mira, otro, para ti. Ay, no, aquí está la cámara, perdón. Qué pesado, desde que salieron los Dark Souls, la palabra historia pasó a la historia, eso no se dice el lore. Mira, hablando claro, me había quedado pillada otra vez... Y me ha salido lore, porque llevo un buen rato que cada cosa que estoy diciendo sin mirar al mini guión que me había hecho, ¿vale? Por más que ahora lo tengo que traducir. Y no es broma, porque mi cabeza ahora está pensando más en inglés que en otro idioma. Así que no tiene nada que ver con Dark Souls. Tiene que ver con que ahora a diario yo hablo 4 idiomas en mi día a día. Pero que te estoy troleando. Sí, pero prefiero decirlo también, porque es que, verdad, no siempre tiene que ver con Dark Souls. Inglés, catalán, quiero una broma, tranquilo, no hace falta. Orco, no te preocupes, cabrón. ¿No? No, no, no hay que. 5 millones de personas que te matarían, por eso. Nada, Chuno. Muchas gracias por el análisis y solamente la pregunta que todos quieren saber. O sea, 4 lenguas, muy bien. Pero el Klingon, ¿para cuándo? Para cuando tú dejes de jugar a Nintendo. Pues ahí está. Nunca aprenderá Klingon, la señora Chuno. O sea, solo por joderte. No, no, es demasiado precio. Es un precio demasiado caro. Hacemos una cosa, cuando lleguen los 10 idiomas, ¿vale? Porque ahora tengo el catalán, castellano, inglés, un poco de alemán, un poco de francés, el danés, son 6, ¿vale? A niveles así, ¿vale? Así. Cuando llegue a los 10 hablamos, ¿vale? Entonces a lo mejor tú dejas la Nintendo y yo me pongo con el Klingon, ¿vale? Y a mí me gusta hablar castellano, tío. Joder. A mí me gusta porque dice, los hablo así, o sea, su así de alemán, de danés, es mejor que nuestro castellano en todos, pero sí. Bueno. No, no es verdad, el alemán ya no lo he sustituido por el danés, pero bueno, es igual, eso parte. ¿Cuándo pasará? Cuando tú dejes la Nintendo. Pero no hablo solo de la Switch para cambiarla por la Nintendo Switch 2, hablo de Nintendo todo. Bueno, ya veremos si coincide con que Nintendo ha bajado su calidad paulatinamente, te tendrás que joder. Veremos, nunca sabemos qué pasa en el futuro. El Nintendo Direct, que fue Mario Kart y la película de Mario, ¿no? Era Mario, tenía entendido. No sé si ha acabado o aún está. Bueno, ya lo comentamos eso la semana que la viene. La colonoscopia de Mario, de eso va. Sería más interesante, pero vamos, Roy. Bueno, si han enseñado algo interesante, ya veremos que si van a hablar de cine, pues bueno, para una peli, a quién le importa. En fin. Vamos a chapar ya que ya es muy tarde. Ha sido un enorme placer teneros por aquí. Me lo he pasado muy bien. Ready cuando la traigas, o sea, moja la cama. Sí, para qué mentir. No. Si ponen el trailer del Mario Galaxy 3, reviento la cama de la elección que me da. No te digo más. Bueno, se le rompe el vaquero. me imagino. Por la parte de adelante. ¿El direct solo duró 7 minutos? No, no puede ser. Ay, Dios, no puedo, tío, con esto. Ay. Bueno, venga, vamos a dejarlo antes de que digamos alguna otra cosa más de la que nos vamos a arrepentir. Alexis, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, la verdad que estuvo divertido, más que informativo, creo que no lo hemos pasado bien. Sí. Y nada, hasta no sé cómo coño lo voy a editar, ya te lo digo. No, es que eso va es estar, lo que pasa cuando interrumpes. Va a estar áspero como elige al 20, sí. Yo lo dejaría tal cual. O se lo voy a... Amu, que está ahí también. Sí, sí. Dile, Amu, perdona, tío, que estoy muleado y me voy a pillar mal. Me vuelvo a Barcelona, tío, que me tengo que mudar. Este es fácil de editar, no te preocupes, toma, hijo de puta. No pasa nada. Y para cuando llegue al final, escuchará todo esto y dirá, hijos. Hola, Moniki, si estás escuchando esto, jódete. ¡Eres un amigo de mierda! Tsuno, muchas gracias por estar por aquí. ¿Le quieres dejar un mensaje bonito a Moniki para que lo diga ahora? No, a Moniki va, vamos a terminar diciendo mucha suerte en tu felicidad futura. Dejémoslo así, ¿vale? Bueno, pues nada. Y Ruedi, mucha suerte con el editaje. Que disfrutes con las plumas. Va a ir a piñón. Va a ir a piñón, yo creo. No parece mala idea, mira, ¿eh? Bueno, ya veré cómo me lo monto. Pero y por último, el placer ha sido de nuestro de tenerte aquí y de escuchar ese análisis. Y por último, Sir Chal, de verdad, un placer enorme tenerte por aquí de nuevo. Solo quería saber qué te ha parecido, porque esto es como metahumor o no sé cómo decirle, el tema de qué te pareció tu intervención en el primer programa de la temporada. ¿La has escuchado ya? No, todavía no lo he escuchado. Me han llegado noticias, hijos de puta, y no han sido buenas. El señor Finillator dijo que era la mejor imitación, ¿no? O la mejor imitación, mejor participación, no. Pues, la mejor participación, sí, en los 14 años. O sea, miedo me dais, hijos de puta. O sea, solo tengo que decir eso. Así que la semana que viene os comentaré lo que me ha parecido, cabrones. Bueno, pues eso. Tenemos aquí de vuelta a Sir Charles en estado puro. Ya veis que viene a grabar sin saber que habíamos grabado en programas anteriores. Pero bueno, nada. Muchas gracias por tenerte por aquí. Muchas gracias a todos los que os han pasado hoy en el chat. Que Alexis, podemos hacer un repaso rápido. Está Baque, que está aquí. Está Itamati, el primero. Está. Que estuvo desde No, Mati se ha ido. Claro, pero estamos haciendo el repaso de quién estuvo. Ah, vale. Estuvo Adriano con uno de los mejores comentarios de. No nos engañemos, el mejor comentario de la noche. Estuvo como siempre nuestro querido. Mejor y el de Paga la Luz de Baque está a la altura, ¿eh? O sea, el mejor. Y luego, y el más Baque, real. Baque con el de Paga la Luz, que también fue intensito. Suele pasar cuando me meto con la gente, al final me caen hostias. Es normal. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, en formato podcast. Y nos vemos la semana que viene, que vendremos con más análisis y haremos lo de la VR. Que queda pendiente para hacerlo para el próximo programa. Charlie, cuento contigo, ¿eh? Yo tengo aquí las Oculus preparadas y las VR de la PlayStation 4 también. O sea que tengo material. Perfecto. Pues nada, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas noches. Señores, me gustaría, señora, perdón, interrumpir solo un momentito, porque me gustaría que, señora, saludarais. Tenemos en el chat a el señor Ita. How do you say that? Ita Mati, mi compañero del máster, Mateusz, Mati. Vale, pensaba que era un troleo, ¿eh? No, es broma. Ahora a lo mejor viene Rosa Melano, no, o alguna así. No habla castellano, pero mira, exactly. Así que si podéis saludarle por lo menos, aunque no entienda. No, of course, kindly regards for you. Thank you to be here. Hey, Tamati, thank you for passing by. Oh my God. Perfect pronunciation, really. Okay, that's very interesting. You're very kind, I have to say. But it should be really good that you came here and you talk, because you have. Oh, I understand no Spanish, but I shall leave my follow. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you very much. I'm really gonna bring something in the next class you come. Hemos duplicado seguidores, ya tenemos dos. What? Great. Well, maybe one day we can make something in English, an interview or something like that, and take advantage that have Atsuno that have a really good pronunciation. Claro, y yo también. Yo también, yeah, yo en inglés también, ahí me entero. Atsuno can do another Hollow Knight speedrun, everything in English, just for English speaker. Yeah. I don't know if you remember, some months ago I told you that I was doing a speedrun on Hollow Knight, and it took me 2 hours and 18 minutes, and they're saying that, yeah, it would be nice, but that would work too, or I can learn Spanish. Okay, that would be nice. Actually, it would open a lot of professional doors, so you could really consider that. Well, anyway, I'm really sorry, but we're not going to continue now with Spanish, because we don't have many viewers now, but, well, I told you that this is mainly for Spanish speaker people. Yeah? Bueno, pero en podcast sí que nos escucha gente, ¿eh? Y a lo mejor les ha dado un chungo porque suenas como una inglesa de tomo y lomo, así que... Aparte con mucho acento británico, ¿no? Así que nos han invadido. Llegaron primero a Benidorm, y de Benidorm se fueron para todos lados. Sí. A ver, es que no veo el chat, tío, me cago en la puta. Tienes que ir a Twitch. Tienes que irte al chat, claro, tienes que entrar a Twitch y buscar Indie Podcast. Vale, joder. Claro, estamos aquí en tres sitios a la vez. Mumble, Discord y Twitch, es un lío de cojones. Vale. Y mi portátil a punto de petar. Pues bueno, vamos a seguir con el programa. Ita Mati, thank you very much for being here. And I hope you can enjoy something. Si no habla papa de español, ¿qué cojones hace viendo a cuatro gilipollas grabar a ver? Bueno, a tres. Just the last translation, they are saying, what if you don't speak or if you don't understand Spanish, what are you doing looking at four assholes live? Vale, te pongo un reto, Tsuno. Vamos a hacer como los, ¿sabes los documentales que soy de fondo el traductor? No. Vamos a hacer todo el programa. Sí. Okay. Tsuno, todo el programa traduciendo, pero, venga. Pero tienes que traducirlo al inglés y al lenguaje de signos, aunque no sepas, da igual. Mira. ¿Vale? Ese es un buen símbolo. Te pones símbolos de Naruto y ya está. This is my sign for Sechal. Ok, ya está, ¿vale? Se acabó. Por ejemplo, si tienes que decir que en Resident Evil 2 hay un cocodrilo grande, pues hacer así. Me ha parecido ver a Pac-Man, este yo, pero ¿qué quieres que te diga? También. Este símbolo es así de sencillo. Así que sí, así de sencillo, un cocodrilo. Este también. Bueno, yo ya no sé por dónde íbamos ni qué estábamos haciendo. Acabamos estamos terminando la introducción. Sí, sí. A ver, te estaba dando en el lomo con Switch. Te estaba frotando, claro, sí, el lomo. Te estaba bañando en la Switch. Ah, pues si es con Switch, dame, que ese asado me gusta, dale. No, ya está, ya he terminado. Ya. Ah, joder, me ha parecido poco, tío.